Seguimos con Miss Cataluña. Y el tema es descenso de la natalidad en España. El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natalidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad. Una cosa que se discute muchas veces es, y yo sobre esto tengo una opinión híbrida, pero a menudo se habla de la cuestión de la natalidad y muchas, o sea, se habla de si la natalidad tiene que ver con la situación económica, a veces también personal, ¿no? De la liquidez, de las relaciones y todo ese tipo de cosas, de que cuáles son los motivos por los que la gente tiene menos hijos y si esto tiene que ver también con la prosperidad. Con la dificultad para conseguir una casa, estabilidad laboral, este tipo de cosas. Y en algunos otros podcast amigos he visto alguna discusión también sobre estas cosas. Interesante, creo que vosotros estaréis más de acuerdo que yo con alguna de estas tal. Pero ¿qué opináis? ¿Qué, si opináis que esto, qué relación tiene esto con la cuestión económica? La natalidad, básicamente. En el caso español. Yo, bueno, en el caso español, o sea, la natalidad será un caso global, ¿no? Porque somos seres humanos y nuestra función en la vida es... Sí, pero no todos estamos en la misma situación. Pero sí, pero nuestra función biológica es reproducirnos. Uh-huh. Entonces, como que lo tenemos en nuestro ADN, en nuestro programa vital, independientemente de factores económicos, sociales y tal. En el caso español, o sea, ¿por qué nosotros somos una raza especial? O sea... Sí habrá factores morales, pero culturales también, pero el económico, por supuesto, que también, pero no es una... es como una deformación de nuestros valores morales y culturales, porque los países más pobres son los que tienen las natalidades más altas. Entonces tiene que venir de antes. Tiene que haber una deformación previa para llegar a la conclusión de que por la economía yo no tengo hijos. Ha tenido que haber un proceso de, a lo mejor, de demonización de la familia, de demonización de la maternidad, en una sociedad próspera. Y es algo que hemos defendido mucho aquí, que los valores morales son los buenos. Valores morales te llevan a buenos resultados económicos. Si se han ido demonizando valores morales que eran aceptables, que eran objetivamente buenos, te puede llevar a la situación en la que la economía está tan depauperada, tan decadente, que pueda ser un factor adicional a todo lo anterior. Pero no porque si de repente somos pobres dejamos de tener hijos, pienso. ¿Ahora tengo que dar mi opinión yo? Si te parece pertinente. Ah, sí, sí, no. Estoy más o menos por ahí. Lo que pasa que yo soy de la opinión de que hay que tenerlos y luego ya veremos. O sea, si quieres... O sea, yo no voy a entrar en la batalla esta que hay gente que la quiere dar, que me parece bien, o sea, me parece muy digna y muy loable, de que hay que incentivar a la gente a tener hijos. Me parece muy bien. Pero no voy a ser yo el que lo haga. Quien los quiera tener, fantástico. Creo que es mejor tenerlos que no tenerlos. O sea, sí, porque, o sea... O sea, creo que te hace mejor persona tener hijos que no tenerlos. Vamos a relativizar, porque eso es verdad, o sea, no vamos a relativizar... Eso me interesa también. Al menos querer tenerlos. O sea, luego hay circunstancias en la vida en las que te permiten, ¿vale? Pero querer tener hijos, y una vez que los tienes incluso, te hace mejor persona, es mi punto de vista. O sea, eso quiero, o sea, pronunciarse, es decir, o sea, no vamos a relativizar de pues, tener hijos tiene el mismo valor que no querer tenerlos. No lo tiene. Es que es infinitamente mejor tenerlos que no tenerlos. O sea, desde mi experiencia y desde mi punto de vista. ¿Puede calmar las relaciones sociales el que la gente tenga hijos? Es decir, relacionarse con otras personas que también tienen hijos, sabiendo que tienes hijos, quieres protegerlos, quieres que estén bien. Más preocupación por el futuro, quizás. Mucha más preocupación por el largo plazo. Más prudente. Mucha más preocupación por la seguridad, por ejemplo, en las calles. Es que te cuidas más hasta ti mismo. O sea, no puede eso atenuar. Mira qué tontería. Te cuidas más a ti mismo. Porque tú quieres intentar llevar a tus hijos lo más lejos posible. Claro, no faltarle. No quieres faltarles, claro. Tú quieres intentar estar ahí, ¿no?, para cuidar, claro. Y eso es una cosa que yo nunca jamás me había planteado hasta que fui padre. O sea, si yo falto ahora, si falto y no hay nadie a mi cargo, pues al hoyo y el vivo al bollo, o como se diga. Pero creo que fue ese viajero que iba por ahí, creo que era Humboldt o no sé qué, lo parafraseaba mucho Cotado, que decía, en las sociedades muy comerciales, las relaciones eran muy amistosas, muy amigables, eran muy pacíficas. Normalmente las ciudades con tradición comercial eran seguras, eran mucho más pacíficas, tenían una tendencia a la paz, a no generar un conflicto por la cantidad de interconexiones y de intereses que se daban. De hecho, es el fundamento de la Unión Europea, para no matarnos los unos a los otros, nos interrelacionamos a través de intereses creados, de manera casi cuasi forzosa. Pero yo creo que no es eso, que es el tener hijos. O sea, porque tú no haces comercio porque sí. Creo que siendo verdad eso, yo creo también que las relaciones comerciales pacifican. A ti no te interesa llevarte mal con el que te compra, ni llevarte mal con al que le vendes. Uh-huh. O con el que te vende. O sea, porque si te interesa comprarle es porque también te interesa a ti. O sea, esto es otra cosa que cuesta comprender. En una interacción comercial, los beneficiados son ambos, tanto el que compra como el que vende. Hay gente que piensa que no, solo es uno. Pero bueno, esto es para otro mundo. Creo que existe ese beneficio del comercio, pero creo que lo de los hijos ocupa un espacio más cercano a la persona. O sea, estas cosas de, sobre todo cuando es comercio a gran escala y tal, creo que no es exactamente igual. Creo que ¿cuál es el propósito del comercio? La escala del beneficio es lo que estaba buscando. La escala del beneficio es mucho más notable cuando en el ámbito cercano, o sea, en tu comunidad cercana, en pues tus calles, tu barrio, tu lo que sea, la gente con la que tú te relacionas de forma cercana, yo noto es mucho más amable la relación entre, por ejemplo, los ámbitos donde hay hijos, por ejemplo, los padres del cole. Hay unas relaciones mucho más amables incluso entre gente que a priori no se debería caer bien. Chocarían sin hijos. En otro ámbito, en un club de futbito, habría problemas, pero esos dos mismos padres en el cole se entienden mejor o evitan exponer ciertas cosas que podrían crear un perjuicio en la relación porque hay algo superior, que son los hijos. Eso me refiero, o sea, esas relaciones comerciales, el comercio no surge de manera espontánea, el comercio responde a una necesidad que es querer progresar y mejorar la situación de carencia de cosas que tiene tú y tu familia. Entonces, creo que el primer paso es, para llegar a la conclusión del comercio, primero tienes que tener hijos. Es lo que te lleva a... No necesariamente, hay gente que hace comercio sin tener hijos. O sea, puede haber un beneficio personal único, acaba en mí el beneficio. La cosa es cuando hay una cosa más superior. Yo no sé si lo veo tanto con el comercio como con, en general, la visión a largo plazo de la sociedad. Hacer cosas pensando en el largo plazo. Sí, pero el largo plazo es a ese nivel... Creo que solo se hace con los hijos porque los hijos trascienden a tu vida. Si Dios quiere, o sea... Por lo general, los hijos viven más que los padres. Entonces tú como padre intentas que lo que tú hagas trascienda tu vida porque va a quedar para la persona que más quieres, que son los hijos, ¿no? Entonces, precisamente ese amor por los hijos te empuja a tú ser más prudente, pensar en más largo plazo, crear ciertos costumbres de ahorro, de inversión, invertir mejor para que quede. Por eso es tan peligroso este tema último, esta moda actual de, bueno, esto de las herencias, saber cómo lo regulamos. O sea, es que a lo mejor me estás desincentivando a que yo mejore la vida de mis hijos. Es que es un tema, es que esto es mucho más complejo de lo que parece. Claro, porque... De hecho, atacar el tema de la herencia puede ser un factor adicional al desincentivo de tener hijos. Sí, total. Pero quería decir una cosa y se me ha olvidado. Pues mientras digo yo una cosa que no va a ningún otro sitio. Vale. Antes decía Belmonte, esa especie de pacificación de relaciones que hay entre padres en sitios y tal, a mí, sin estar en la situación, como anécdotas, ¿no? Este verano estuve en la famosa capilla de Terra Ignota y me gusta comentarlo en este podcast siempre. Y una cosa que me llamó la atención, a lo mejor no era mucho, pero había más gente con su familia, con niños y tal, ¿no? Y yo juraría que eso crea un ambiente en general más agradable. Bueno, ya la otra vez estaba muy bien, ¿no? Pero hay como una especie de ambiente pacífico de una forma cuando la gente está allí con sus niños, que no es igual. Si fuésemos un montón de tíos de Twitter cada uno solo, creo que el ambiente no sería el mismo. O sea, y a mí, por ejemplo, me resulta muy agradable también estar hablando con gente que estaba allí con sus niños y su mujer o lo que sea, ¿no? A lo mejor ellos estaban pensando que el turbio de internet sin más trasfondo era yo, ¿no? En plan, este tío podría ser cualquier cosa. Pero cuando alguien está allí con su familia, no sé si es que hay una cierta vulnerabilidad o un qué, hay un algo allí que yo estoy hablando con él que digo... Esto no quita que pueda ser un loco o lo que sea, ¿no? Pero no, al final es como una persona completa que está allí, pues está sus hijos, sí. No sé, hay una pacificación de la relación que a mí mismo me llamó la atención de forma anecdótica y que es exactamente lo que estaba describiendo ahora Belmonte. No sé si te has acordado ya de lo que ibas a decir. Yo sí, porque estaba recordando, Escotado hablaba mucho de la misma razón que estamos comentando, que el matrimonio pacificaba al hombre. O sea, el hombre, por sus características hormonales, a su exceso de testosterona, tiende a guerrear, a pelearse. Si está más solo, si está más individualizado, si está más libre por la vida, tiene mucha más tendencia a tomar mayores riesgos, a ser menos conservador y a guerrear, literalmente. El matrimonio apacigua ese instinto guerrero. Y creo que en su cúspide a través de los hijos. Cuando ya tienes mucho más que perder, cuando tienes mucho más que proteger y que proveer, te vuelves más diplomático, bajas a un plano menos guerrero, menos violento, más al diplomático, más al de la inteligencia. O sea, el hecho de procrearse, de seguir trascendiendo, creo que lleva al ser humano, al hombre en este caso, a la mujer también, desde su perspectiva no puedo opinar tanto, a un nivel un poco más elevado de su existencia. Hay una responsabilidad cuando ya no eres la única víctima de tus propios actos. Correcto. Y hay un tipo de responsabilidad de otra naturaleza, ¿no? Salvando muchísimo las distancias, porque entiendo que es de una naturaleza cualitativamente distinta, pero a mí ya me pasaba un poquito, a pesar de que evidentemente no estoy diciendo que la relación sea análoga, pero claro, yo una vez estoy con mi mujer, no puedo disponer de mi vida de la misma manera, si me tomo realmente en serio ese vínculo. Y hay una micra de eso, ¿no? La dimensión, entiendo que no es para nada comparable a cuando tienes un hijo, pero yo me tomo muy, muy en serio esa cuestión. Yo no le pedí a mi mujer a la ligera que se casase conmigo, ni es una cosa que me tomo muy en serio, y en ese momento, claro, efectivamente para mí ya hay una... Lo que tú dices, estás ya no eres tú solo, ya no eres... Las consecuencias no son solo para ti, si realmente tienes tu vida ligada a alguien, y eso modera necesariamente cómo vas por el mundo, porque el mundo no se acaba contigo, ¿no? Y eso es la versión última, definitiva y extrema, es teniendo hijos, claro. Porque ahí ya no depende de cómo de en serio te lo tomes tú. Es un hecho fáctico. Es así, quieras tú o no quieras. Pero es que hay algo... Son fácticos, ¿no? Es que hay algo... Quiero decir, es un hecho. Algo biológico. Sí, hay claro. como una especie de impulso que si eres una persona medianamente tal, diría que irrefrenable. O sea, hay algo que se activa cuando tienes hijos que no se activa de otra forma en las personas, ¿eh? No digo en los hombres, o sea, en este caso somos tres tíos aquí hablando, pero creo que en las mujeres también les pasa, ¿no? Hay algo en la protección, en todo esto que estamos hablando, que no, es algo que algo cambia. Algo y yo no sé si no me alcanzo a tener ese conocimiento, pero creo que es biológico. Algo cambia en tu, ¿cómo decirlo? En la composición de tu sangre. No sé si es eso. Hay una cosa que os quería preguntar, más que afirmar. Pero veía, porque hay estadísticas bastante reiteradas de que las parejas sin hijos, en encuestas, claro, ¿cómo se dice esto en español? Autorreportadas, ¿no? O sea, como que evidentemente esto no es medible de otra forma más que tal y como lo valora la gente que participa en la encuesta, ¿no? La percepción, ¿no? La autopercepción. Sí, autopercibida, sí. En general, las parejas sin hijos aparecen siempre como más felices, de media. Claro, ¿qué pasa? Que ahí hay un problema de definición, ¿no? Hay un problema realmente... De percepción. Yo creo que ahí hay un problema de cómo se mide la felicidad, que seguramente sea muy parecido a cómo se mide el IPC. Una vez veía a Jordan Peterson, que sobre esto dice alguna cosa interesante, y venía a decir, y creo que tiene toda la razón, porque es justo lo que yo pensé viendo estas estadísticas, por eso creo que tiene razón, ¿no? La gente que piensa lo que yo. Dice que lo que pasa es que tienes una definición estúpida de lo que es ser feliz, ¿no? Que es, tengo pocos problemas, no tengo muchas molestias en mi vida, ¿no? Y este venía a decir, claro, pero esta es una perspectiva hedonista. Solo desde un punto de vista hedonista, esto tiene sentido como definición de la felicidad, o qué significa ser feliz, ¿no? Si es más importante tener pocos problemas o tener un propósito, conseguir cosas, ¿no? Y encontrar significado en la vida, en lugar de simplemente que no haya mucha cola hoy en el súper. Es decir, claro, eres más feliz porque hay poca cola cuando vas. Bueno, no sé qué contenido tiene eso, ¿no? O nadie me despierta por la noche, o no me preocupo de nadie. Bueno, vale, sí. Entonces seríamos más felices estando muerto directamente. Ningún problema, no tendrías ningún problema, ¿no? O si simplemente me diese un masaje en los pies, sería una persona más feliz, aunque no tuviese amigos. O sea, no sé. Es una cosa... claro, es una visión un poco reduccionista. Claro, ¿qué pasa? Que uno solo vive la vida que vive, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sí, yo estoy aquí, me voy de viaje con mi mujer, bueno, no tenemos mucho lío, soy muy feliz. Claro, alguien que tiene un hijo, yo me imagino que tiene preocupaciones constantes, ¿no? Porque hay algo de lo que siempre preocuparse. De manera que a lo mejor su percepción coyuntural de cómo de feliz está, pues a lo mejor es menor. Pero, claro, es esta cuestión de la comodidad versus el significado, porque cuando uno recuerda su propia vida, a poco que no sea un niño y ya tenga algo que recordar, normalmente uno no recuerda los días en los que sencillamente no tuvo ningún problema. Normalmente las cosas de las que uno está orgulloso son dificultades que superó, cosas que consiguió, que normalmente requirieron un esfuerzo y que en los días en los que se estaba esforzando nunca en una encuesta diría lo feliz que estaba, ¿no? Pero luego, cuando describes tu vida, te refieres a esas cosas. A las cosas que costaron esfuerzo, que costaron sufrimiento, porque no todo es disfrutar de cada instante de la vida, sino hay cosas que son difíciles pero que merecen la pena. Esa es la impresión que yo tengo de cómo las cosas dotan de significado a estar aquí vivo y no suicidarse para no tener problemas. Porque esa parece la conclusión lógica hedonista, es que, sobre todo porque la psique humana pondera de forma mayor lo negativo que lo positivo. De manera que tú dirías, no morirte, porque si te mueres tampoco puedes disfrutar de lo positivo. Pero es que el neto, si es solo el puro disfrute, es negativo. Por cómo lo valora la mente humana. En general le pesa más, recuerda más las cosas negativas que las positivas. Por supervivencia, supongo. Claro, hay esa tendencia natural, ¿no? A valorarlo más intensamente. Con lo cual, la solución definitiva hedonista es el suicidio. Y sin embargo, no parece esa la inclinación natural humana. Con lo cual, algo debe haber en los aparentes sacrificios que dotan a la vida de significado de una forma más profunda que simplemente tener pocos problemas, ¿no? Y no sé si, aunque no sea una cosa consciente, si hay algo de eso en el impulso de tener hijos, vamos, y de buscarse ese problema que merece la pena, que tanta gente parece entender que es un problema que merece la pena tener, ¿no? Antes la gente no se planteaba tanto esto porque no había una oposición a esa idea. Como sí, si hay claro. Ahora. No había que decidirlo, era lo que había. Claro, antes la gente tenía hijos porque hay un impulso natural de los seres humanos de tenerlos. También había una misión tal vez religiosa, no lo sé. Yo creo que precisamente la misión religiosa fomenta esa visión natural. Creo, pero ordena, ¿no? Digamos que ordena, ¿no? Sí, porque tú puedes tener hijos con todo el mundo, con cualquiera que te encuentres por la calle, tal, de alguna manera, pero la manera a lo mejor civilizada puede venir a través de la religión, a través del matrimonio, que la gente identifica matrimonio con cristianismo, el matrimonio es anterior al cristianismo, o sea, es una cosa mucho anterior, mucho más anterior. Pero yo tengo una teoría, quiero preguntar, ¿hay alguna relación en el tamaño de los estados con la reducción de la natalidad? Me explico. No hay ni un incentivo en vivir en una sociedad con un estado tan fuerte como puede ser el español, el alemán, el sueco. No hay ni un incentivo, o todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de incentivo? Desincentivo. Sí, un obstáculo. De todas las cosas que crea el Estado para regular la sociedad, son desincentivos a la natalidad. Y conforme mayor parte de tu tiempo entras dentro de esa dinámica estatal, menos posibilidades tienes de tener una familia, me explico. Uno de los grandes lastres en la natalidad, desde mi punto de vista, es el sistema educativo. En Occidente y ahora de manera más moderna, te puedes estar hasta los 26, 27 años metido en un sistema educativo de una manera masiva, mayoritaria en una sociedad como la española, por ejemplo, sin producir nada y sin generar ningún tipo de ahorro, simplemente formándote para darle un servicio a un empleador futuro, si existiera o no. La gente estudia ciencias políticas para servir no sé a quién. O sea, la gente se forma y desde el Estado se te insta a que te formes durante muchísimo tiempo, perdiendo los años más fértiles de tu vida, sobre todo en el caso de las mujeres. Y luego no es lo mismo tener un hijo con 25, 27, 28 años, como podían tener nuestras generaciones pasadas, a tenerlo con 40 años. No es lo mismo también tener 50 años y que tu hijo ya tenga 18 o 15 años a que con 50 años tu hijo tenga 7. De hecho, esto creo que ahora es una experiencia nueva en los nuevos modelos sociales que se están dando en toda Europa, que también desincentivan el tener... O sea, mucha gente llega a las edades en las que... o llega con poco margen por la biología... para tener hijos, y mucha gente se queda atrás. Pero mucha gente puede quedarse atrás. Eso puede ser un factor, una pequeña razón, a lo mejor no es generalizada. Pero luego, todos esos años que has estado formándote, pero no has estado, digamos, produciendo, ahorrando, mucha gente tiene el factor económico como principal a la hora de tener un hijo. Dice, bueno, hasta que yo no esté establecido, económicamente estable, tenga, joder, que no viva de alquiler, que viva con por lo menos una hipoteca y que esté medio pagada, pues te encajas con cierta edad. O sea, está todo muy retrasado, la natalidad se ha retrasado tanto que tiene que afectar sí o sí al índice de natalidad. Sí, claro. Si empiezas a tenerlos más tarde, te da tiempo a tenerlos. Creo que es de cajón. Y todo eso, viene de la ordenación que se hace desde el Estado de la vida de los demás. Yo es que soy muy crítico con el sistema educativo. A mí el sistema educativo me ha quitado más de lo que me ha dado, pero por cojones la gente tiene que estar hasta los 18 en escolarizado obligatoriamente, si no eres un perdedor. Luego tienes que meterte en la universidad y tienes que estar allí 5, 6, 7 años, los mejores años de tu vida, formándote para algo que a lo mejor no te va a dar, te va a dar poco, cuando a lo mejor podías haber seguido, yo qué sé, el oficio de tus padres. Esa es otra cosa que puede influir, pero da para otro capítulo. Entonces, hay mucha influencia, desde mi punto de vista, en la organización que se nos pone desde el Estado social, la organización social de pues universitario o no, el sistema educativo, la parte impositiva que evita que tú, cuando tengas tienes un hijo, tengas un colchón lo suficientemente grande, pues a lo mejor, por ejemplo, para que la mujer quiera estar... Porque de repente las mujeres cuando tienen un hijo creo que se dan cuenta de que, oye, pues yo quiero estar con mi bebé y no quiero estar trabajando y no quiero estar un mes y medio de baja y dejar el niño en una guardería que me cuesta 500 euros, yo cobro 1.500, entonces estoy trabajando para poder pagar la guardería y no poder disfrutar del hijo que he tenido. Entonces no tienes ese colchón económico porque el Estado te está sacando los recursos, te está sacando tu productividad y a lo mejor te dan un mínimo incentivo de que, bueno, en el IRPF si tienes un hijo puedes hacer este tipo de declaración y te puedes desgravar no sé qué. Absolutamente ridículo, o sea, no compensa. Pero es ridículo. Es ridículo. Entonces, la influencia que tiene, y una cosa digo, o sea, en los libros de Henry Kissinger, no recuerdo cuál, él te explica las políticas que tenía, sobre todo de ayuda al exterior, con la India, con Latinoamérica, con África, todas estaban destinadas, o él ponía siempre la condición de que tenían que controlar la natalidad. Eso está en sus libros, eso es testimonio de él. Creo recordar algo temas de vacunas en la India, ayudas contra la polio, no sé qué. Tenéis que implementar programas de esterilización, tenéis que implementar programas de no sé qué, hacer un... Y de hecho ya se habla abiertamente, antes era un poco más secreto, era un poco más tapado, pero ya se habla directamente y abiertamente de que hay que reducir la población mundial y eso, el tema de la catarsis malthusiana está muy presente en las sociedades anglo, tanto germana como anglicana, y desde el Estado, la política estatal está muy orientada a reducir las natalidades en el mundo y en todas partes. Y me ha recordado una cosa que iba a decir antes sobre cuál era mi opinión sobre si la cuestión económica era decisiva, y tiene mucho que ver con lo que decías del tiempo que hay que pasar estudiando. Yo creo que como una cuestión estática, estoy de acuerdo, no. No es verdad que uno no tiene hijos porque no tiene dinero, ¿no? Porque si no, no ocurriría esto que ocurre desde que el tiempo es tiempo en casi todas las sociedades, de que las sociedades más pobres tienen más hijos, ¿no? Hay muchos motivos sobre cómo funcionan unas sociedades y otras. Una es que las sociedades más pobres normalmente tienen un tipo de sistema productivo en el que los hijos son mano de obra. Son un activo. Sí, son. Y sin embargo, pues en las sociedades más ricas normalmente lo que dices tú, tienen que estar estudiando hasta no sé cuánto, entonces no lo son, entonces son más bien un gasto y la gente los pondera de otra manera. Pero no solo eso. Yo sí que creo que en términos dinámicos, dentro de la situación de España ya, o sea, en un país que ya es país rico, o sea, decimos muchas veces que es pobre, pero bueno, es pobre en relación con, pero no es un país africano, tal, vale. En un país de estos más ricos, si hay cuestiones acerca de la perspectiva económica, no la situación estática de cuánto dinero tienes ahora mismo, sino de cuáles son tus perspectivas, que sí que influyen. Y esto, naturalmente, hay que cotejarlo con las aspiraciones. Es el hueco que hay, el desacoplamiento que hay entre las aspiraciones que tenía la gente por el tipo de país en el que vivía y su situación real, sobre todo sus perspectivas reales, creo que eso generó un conflicto, especialmente en la gente de nuestra edad, especialmente en millennials, que lo retrasó especialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Mi experiencia anecdótica de toda la gente que yo conocía era que la gente con más dinero y con menos dinero era la que estaba teniendo hijos antes. Y mi idea sobre esto era que tenía que ver con que esa gente no estaba esperando a nada. No estaba esperando a colocarse en ninguna situación. Ya sabían dónde estaban. El que tiene la vida arreglada porque su familia tiene una pasta que flipas y normalmente pues estudia en un sitio privado que no sé qué, que ya sale colocado desde muy joven y tal, normalmente esa gente si encuentra con quién no está esperando a nada. Ya tiene el puestazo, ya sabe que le va a ir bien. Igual todavía no tiene el puesto en el que va a acabar, pero sabe que le va a ir bien y que si no, no tiene problema. Entonces no tiene ninguna incertidumbre y tiene los hijos en cuanto puede. Esto se ve también incluso, a pesar de que hay diferencias culturales evidentes entre esta clase de gente que te estoy diciendo y los futbolistas normalmente tienen hijos muy pronto, porque tienen la vida arreglada muy pronto. Con lo cual, aquí sí que hay una correlación positiva entre tener dinero y tener los hijos. Pero también ocurre que normalmente la gente con menos dinero también tenía los hijos antes. Y no estoy hablando solo de gente culturalmente muy distinta, que vienen pues inmigración o lo que sea, sino que gente que no tenía ninguna intención de estudiar especialmente, entraba en un trabajo de baja cualificación y ya está, ya tenía el trabajo que tenía desde los 18, 19 años, no estaba esperando a ver si lo hacían socio del supermercado. Ya está, ese es su trabajo. Y tiene una novia en la misma situación y esperará, pues a lo mejor que la haga encargada o no sé qué, pero está más o menos donde espera estar en el futuro. No está esperando a nada. Ya tiene su vida situada y entonces también se ponen a tener hijos antes, sabiendo que esto es lo que pueden hacer, ¿no? Pero cuidado, esa persona que sale a los 18 años, sí, se pone a trabajar a los 18, está mucho más capitalizada que una persona que sale de la universidad a los 27. Eso también es verdad. Pero sobre todo es que tiene una idea un poco más fija de sus perspectivas y puede calcular. Y entonces sabe con lo que cuenta, con lo que no, y efectivamente tiene dinero desde antes, ¿no? Porque aunque tenga el hijo a los 25, pues ya lleva unos años trabajando y a poco que se haya gestionado, pues tiene algo de dinero, etcétera, ¿no? Lo que tú dices. Es que esta era, digamos, mi experiencia anecdótica. Naturalmente hay excepciones. Pero busqué información sobre esto. Y hay muy poca sobre la fecundidad por percentiles de renta y demás. Pero lo poco que encontré, que era no sobre el número de hijos, sino sobre la edad a la que se tenía el primer hijo, que influye en el número de hijos, ¿no? Como decías sí. antes. Y coincidía con esta impresión. La gráfica no tenía forma de U perfecta, pero sí tenía una cierta forma de U. Tenían los hijos antes, los de los percentiles más bajos, luego descendía, tardaban más en tener hijos la gente que estaba en el medio económicamente, y en la parte derecha de la gráfica, donde estaba la gente con más dinero, volvía a subir un poco la gráfica. En cuanto a... O bueno, lo podrías interpretar al revés de cómo estuviese, ¿no? En lugar de U con forma de monte. Pero sí, la cuestión es esa, que se tenían hijos a edades más tempranas en los percentiles altos y los bajos. Y entonces sí que creo que tiene relación con la cuestión económica, pero en sentido dinámico, no estático. En cuanto a las perspectivas de cómo me va a ir. En el medio, en ese medio de la gráfica está toda la gente de clase media que fue a la universidad, pero se encontró con el mundo derruido post-2007. Y que entonces tienen unas expectativas que no, a las que no consiguen llegar. Pero viene de antes, ¿eh? Viene de antes eso. Sí, pero de antes viene el descenso general de natalidad que tiene que ver con que los países son más ricos. Y los países más ricos tienen una natalidad más baja y ya está, por lo que decíamos antes de ya. Los niños no son mano de obra, son un coste. Y entonces la natalidad en general es más baja. Pero además la situación específica española a la que me refería antes no es que fuésemos de una raza tal, sino que encima hay un desacoplamiento especial que incide de forma más agresiva, en particular en la generación millennial, que tiene que ver con eso, con que como es una generación en la que sus expectativas y su realidad son especialmente dispares, hay, hasta que no te reconcilies con que la situación es esta, que vayas tirando porque lo que hay es esto y se te va a pasar el tiempo, hay mucho más de no, pero cuando consiga, cuando apruebe la oposición, cuando tenga la entrada del piso. Claro, ¿qué pasa? Que es una generación que tiene retrasada la entrada del piso no sé cuánto, las oposiciones, si las prepara todo el mundo, no las puede sacar todo el mundo. Y claro, volviendo a la discrepancia generacional de antes, ¿no? Mucha gente mayor te dice, mira, pero es que cuando yo empecé a tener hijos tenía mucho menos de lo que tienes tú, y es verdad. Y además dices, y vas tirando y ya te buscas la vida, y es verdad. Pero de nuevo, ahí la cosa dinámica, es decir, tenías menos que yo, pero tus perspectivas eran mejores. Sabías que desde donde estabas ibas a ir a mejor, o que las probabilidades de ir a mejor eran muy buenas. Y el más joven dice, sin embargo yo, que tengo algo más que tú tenías, pues con 27, llevo no sé cuánto tiempo encadenando contratos temporales de 6 meses, no sé qué. Esto se vio mucho hace unos años, ¿no? Y entonces la gente decía, ya, yo tengo un poquito más de lo que tú tenías entonces, pero es que mis perspectivas son muy malas. Y entonces tengo mucho más miedo de tener un hijo y no poder mantenerlo. Entonces, no es solo ser más rico o más pobre, que es una simplificación. Yo creo que hay esta complejidad, añade una dimensión a cuál es la situación económica, la incertidumbre, las dificultades particulares de la generación que ahora debería estar teniendo sus primeros hijos en España, pues tiene todas estas dificultades. ¿Y qué pasa? Pues lo que decíamos, y con la inmigración, ¿qué pasa? ¿Que tienen más hijos? Sí, hay una cuestión cultural y tiene que ver con lo mismo, con lo de las aspiraciones. ¿Con qué esperas que pase después? Cuando viene una marroquí, en general, ¿no? Sobre todo que vienen aquí con el marido, no sé qué, no tienen ninguna aspiración de hacer un segundo máster y no sé qué tal. Lo que se espera de ella y lo que ella misma espera de sí misma es ponerse a tener hijos y ya está. Entonces no está esperando a nada, no tiene nada que esperar, ¿no? Sin embargo, la española equivalente quiere hacer otro máster, irse fuera, para que en su currículum quede muy bonito, le dijeron y no sé qué. Y entonces creo que al final tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Con perspectiva. Y todo esto, en parte, es lo que decías tú antes, Doc, de... No sé si decir el Estado exactamente, pero el Estado es un elemento de ello, pero la cultura actual, la sociedad, está organizada de tal forma que, aparte de estas particularidades que decía de esta generación, la sociedad está organizada de una forma que realmente es, desincentiva la maternidad, especialmente, diría. Pero porque un hombre se puede esperar más tiempo, sí que puede esperarse a ser socio y tener hijos con una chica más joven. Pero una chica tiene el tiempo que tiene. Entonces, sí, creo que hay un... Aparte de lo que decíamos de la cuestión cultural, que hay una tendencia al hedonismo, que yo nunca tengo claro cuánto es consecuencia y cuánto es causa de estás en la situación en la que estás y, por tanto, construyes un sistema de valores que te permita vivir reconciliada con tu realidad, ¿no? De manera que cambias y tiendes más a un hedonismo. Puede ser, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la relación que tiene con lo económico, que no es tan sencillo como tener más o menos, y que al final influye un poco en lo espiritual. Podríamos hablar también de que cómo influye en todo esto el hecho de que la gente tenga, en general, relaciones menos estables, todo eso. Pero creo que lo de las relaciones menos estables también tiene que ver con la situación de inestabilidad general, ¿no? O no, no sé si pensáis que tiene que ver o todo esto es una tontería. Pero porque todo ha caído. O sea, vivimos en sociedades que moralmente han caído. Hay una volatilidad de todo. Entonces, cuando todo es volátil, pues la pareja también, los trabajos, no importa que te echen porque, bueno, ya encontraré otra cosa o no. Lo de los hijos lo vas postergando porque no tengo una estabilidad que me permita tener unos estándares que yo quiero aplicar a mis hijos. No los voy a tener de cualquier manera, que eso también lo he escuchado, ¿eh? No es que yo no los puedo tener de cualquier manera. Necesito tener un salario de al mínimo no sé cuánto. Cuando lo consiga, entonces quizá tal. Y las campañas constantes de ser padre o ser madre, o sea, ser padre en general, te quita mucho tiempo para tus cosas. Esta cosa de retrasar la maternidad en las mujeres, de aprovecha y vive no sé cuánto de tales experiencias antes de ser madre, porque si no luego ya no vas a poder. Esta cosa de que te quita libertad, ¿no? De que ya no puedes hacer X cosas, bueno. No lo también sé. Es una definición de libertad. Decíamos antes la definición estúpida de felicidad, sí. La de libertad también es... Sí, exacto. Pero en el tema de natalidad no tiene más influencia, o sea, no tiene más peso la mujer que el hombre. Pregunto. Es decir, yo su predisposición a tener hijos. O sea, el hombre puede tener toda la predisposición del mundo a tener hijos, que si la contraparte no la tiene, no hay hijo. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿ha habido una bajada o ha habido de una manera masiva un trabajo de ingeniería social para que la mujer, que de manera biológica o de manera cuasi automática en los últimos 20.000 años de civilización humana tendía a tener hijos, ahora se plantee o se pregunte, a lo mejor es mejor no tenerlos? No, pero ¿puede eso afectar? Hay campaña destinada a la mujer y ahora mismo no estoy muy al día, pero sí que sí recuerdo hace unos cuantos años, no demasiados, hubo una tendencia editorial en el sentido de títulos de libros como Madres arrepentidas, No es lo que te cuentan, títulos de ese tipo. Sí, básicamente lo que hacen es decirte como una serie de cosas malas que tiene la maternidad y de que, ¿sabes? Y bueno, como... O directo directamente el convertir el aborto en un derecho, ¿no? O sea, cuando... Sí, claro, eso va a ir... ¿Qué porcentaje de la población? No es que a lo mejor no era el momento, no era deseado, pero ¿qué porcentaje de la población de todos los países del mundo no son hijos perfectamente deseados y planificados, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje importante. Casarse de penalti, es que hasta tenía un término. O sea, la sociedad anteriormente, la sociedad te obligaba a aceptar tu destino, si habías dejado embarazada a una mujer, tal, en tu juventud. A asumir y, tu responsabilidad. A asumir tu responsabilidad. Lo que sea. Sí, sí. Pero ¿en qué porcentaje? No sé. ¿Es un 5%, un 10, un 20, un 30? No tengo ni idea, pero seguro que es un porcentaje que afecta a esa reducción de la natalidad, a que ese factor social ya no exista. Y eso es duro de decir. Perdón, acaba. Sí, sí, no, continúa. Aunque digo que es una cosa dura de decir, pero porque habrá muchos casos en que eso que contamos haya sido un drama y en el largo plazo fuese un drama, en plan que le arruinase la vida a gente, seguro. Pero también es cierto que alguna gente tiene ideas equivocadas sobre lo que necesita en su vida. Esto es la verdad y es muy arrogante pensar lo contrario. Y cuando decíamos, bueno, hay mucha gente que piensa, no, yo hasta que no tenga tal, hasta que no tenga cual. Y sí que es verdad que a veces la gente descubre que una vez que te ves en la situación, resulta que sí que puedes lo que pensabas que no podías, que resulta que lo que pensabas que no te venía bien sí que te vino bien. Y esto es una cosa perfectamente común en la experiencia humana de todo el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, este es uno de los problemas que yo tengo con ideas como Tinder, en los que tú haces una selección de lo que se supone que te gusta, tú no tienes ni puta idea de lo que te gusta. Encuéntratelo en vivo y a lo mejor resulta que no, yo necesito que sea así, asá, no sé qué, ¿tú qué sabes? Esto es como ir a un restaurante y decirle cómo tienen que cocinar el plato. Yo sé que no me gusta una cosa o no me gusta otra, pero a lo mejor me haces una receta que yo no esperaba y que yo nunca hubiese pedido y me sorprende y me gusta, ¿no? Pues la vida es un poco así, la gente también es así, y eso requiere la cierta humildad de pensar que uno no sabe todo lo que hay que saber sobre la vida para saber lo que necesita, ¿no? Esto es fácil para la gente de fe, entender que, bueno, hay un poder superior y que tú no estás en un conocimiento total de todo, pero incluso aunque uno no tenga esa religiosidad, uno puede entender que la vida es tan infinitamente multifactorial y nuestra capacidad de entendimiento individual es tan limitada, que ese es uno de los motivos por los que aquí pontificamos tanto con cosas como el mercado. ¿Por qué? Porque hace decisiones descentralizadas con el conocimiento de todo el mundo, ¿no? La mente individual de cada uno nunca es tan maravillosa, ¿no? Pero parece que a la gente que le estás quitando derechos. Bueno, pues a lo mejor resulta que tú te hubieses esperado a tener hijos y te vino así y a lo mejor con el tiempo dices, joder, qué suerte que me vino así. Porque yo, y a lo mejor si hubieses visto tu vida alternativa, ¿no? En plan, la película esta, ¿cómo se llama? La película navideña esta, la que uno ve cómo el sería. ¿El día de la marmota? No, hombre, no. Bueno, fantasma de la última Navidad. No, la película más famosa de la historia. Bueno, pero, Grinch. Ah, no, tú dices, esta es la clásica. Sí, la de James Stewart, sí, ¿no? Sí, ya sé cuál es. Me cago en 10. Bueno, ¿quién me manda a decir nada de esto? Bueno, si te acuerdas, me lo dices. Nada, la cuestión es que a lo mejor tú dices, bueno, esto no lo hubiese planificado yo. Bueno, a lo mejor ves esa vida en la que hubieses hecho exactamente lo que tú querías y a lo mejor hubiese sido una desgracia, porque te hubieses esperado y tal. Entonces, hay una cierta cosa que a la gente le parece opresiva, ¿no? Porque estás a merced de lo que vaya pasando en la vida. Pero hay algo de liberador en sencillamente que la vida te pase un poco. Este exceso de planificación quinquenal, pues a lo mejor no siempre es lo mejor. Y lo digo yo, que yo planifico mucho mi vida a largo plazo, hago planes y no sé qué, pero los planes son, luego hay supletorios a lo que vaya pasando, no sé cómo decirte. Qué bello vivir. Eso, qué bello vivir. Y hay una obsesión de control que creo que tiene que ver pues con toda la mentalidad que decíamos, ¿no? O sea, hay un terremoto y la gente dice, ¿y el ayuntamiento qué hace? Nada, chicos, es que en la vida pasan cosas. En la vida pasan cosas y no todo tiene que ser el resultado de la decisión. Es que yo tengo derecho a que las cosas ocurran. Tú no tienes derecho. O sea, ¿qué dices? No tienes derecho a que el mundo sea como a ti te dé la gana todo el rato. Y eso incluye, bueno, relativamente, ¿no? Es decir, cuando tienes hijos y tal, parece una barbaridad. Bueno, los hijos no ocurren si tú no haces nada para que ocurran, ¿eh? Nadie estaba tranquilamente paseando por el bosque y le salió un hijo del brazo. Esto es como cuando se quema el bosque, o sea, perdón, cuando le pegan fuego al bosque. Sí. Y luego hay una manifestación de ecologistas para exigir que la organización, o sea, el ayuntamiento, la diputación, no sé qué, replante. A ver, chicos, y si cogéis unas palas, compráis unos plantones y os plantáis en el monte, ¿qué tal? ¿Y lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo veis? No me quiero ir del tema, pero el otro día vi una cosa escalofriante que os va a gustar mucho. Resulta que estaba en Instagram, que no paso mucho por Instagram, pero ahora te aparecen como un montón de cosas que tú no sigues ni nada, ¿no? Estilo en Twitter, si estás en la pestaña esa de para ti. Bueno, y me salía una cosa que ponía que Adobe, la empresa pues que hace Photoshop y todo eso, estaba reclutando gente, estaba contratando gente trabajando en Apple. Y en aquel tiempo, Steve Jobs, entonces le escribió un email o no sé qué al de Adobe diciendo, bueno, nosotros tenemos una política de no reclutar a gente de Adobe, de no intentar contratarla, ¿no? Pero veo que vosotros no, uno de nosotros tiene que cambiar de política, ya me dirás quién, ¿no? Como diciendo, si no, me pongo yo a reclutar y tal. Vale, muy bien. El post era esta pochada. Bueno, en los comentarios debajo había uno que decía, pero, no decía en inglés, pero decía, pero está permitido, en plan, are they allowed to, dos empresas tienen permitido acordar no intentar contratar gente de la otra empresa. Y yo pensando, ¿qué? ¿Pero qué cojones? O sea, esto es gente que piensa que la situación por defecto del mundo es que todo está prohibido, que no puede hacer nada a menos que alguien le habilite. En lugar de decir, hombre, yo haré lo que me dé la gana, salvo que esté prohibido, ¿no? Es decir, ¿y entonces qué pasa? ¿Vas a obligar por ley a Apple a contratar gente de Adobe? Si no quieren. Y lo mismo al revés, ¿no? Pero hay gente que tiene la mentalidad esta absolutamente oprimida. No, o que sencillamente entre dos pares se pueda llegar a un pacto de no agresión por las circunstancias que sea, independientemente de la legislación que exista. O sea, legalmente yo puedo contratar a alguien de Adobe y alguien de Apple puede contratar, o sea, y viceversa, ¿no? Pero es que resulta que a lo mejor entre iguales hemos llegado al acuerdo de que no nos vamos a hacer daño. Pero a la gente le perturba la noción de que haya gente por ahí haciendo cosas entre ellos, claro, sin una autoridad superior, exacto, habilitante. O sea, eso es lo que me resultó inquietante de ese comentario. Están tomando, es decir, sus propias decisiones. Hay dos empresas llegando a un acuerdo. Estamos locos. Eso está permitido. Es decir, pero tú, ¿sabes? Hay esta mentalidad que antes era muy extraña, de pensar que siempre tuviese que haber una autoridad superior de eso y tal, ¿no? Y esto me recuerda una cosa. Creo que tiene consecuencias políticas un país con muy pocos niños, por lo que decíais antes, ¿no? De ver al futuro. Una cosa es la no paternidad. Pero también hay... no es lo mismo un país de hijos únicos que un país de familias numerosas. Son cosas muy distintas. Eso lo iba a decir. Digo que la reducción del número de hijos por pareja es otro factor. Igual que no es lo mismo un país de padres viejos que de padres jóvenes. Son situaciones muy distintas. Bueno, me olvidaba antes, por cierto, de mencionar lo de... hay menos comunidad. Es mucho más fácil tener hijos si tú estás donde está tu familia, donde te pueden ayudar, donde los hijos se cuidan entre muchos. Es una carga. Y tú, ahora, hay un montón de gente a la que se anima una mujer sola a tener un hijo. Eso es un martirio. De hecho, no es lo natural. Y un problema de retrasar el tener hijos, puede ser que los abuelos no estén ahí. Claro. Y, o sea, yo lo veo, mucha gente a mi alrededor, la diferencia es abismal. Entre tener una red de apoyo familiar y no tenerla. Para cómo de cómoda es la experiencia. De cómo de difícil es. O sea que, no sé, yo tenerlo solo lo veo como una cosa muy, muy difícil. Queremos que tengas la oportunidad de resarcirte. Uh-huh. ¿Vale? Y queremos que vuelvas a respondernos a esa pregunta. Vale. ¿Te apetece? Sí. Venga, yo te hago la pregunta, que ya sabes cuál es. El tema está muy claro. Descenso de natalidad en España. Te digo una cosa, no me pongas como ejemplo, que como toda España sabe, yo ya he tenido una hija que no me deja dormir. A partir de ahí, lo que tú quieras. Adelántela. Vale. Pues muchas gracias por la pregunta, en primer lugar. Y en segundo lugar, quería decir que el descenso de la natalidad en España y en todos los países más desarrollados del mundo, realmente es una prueba del avance que hemos tenido las mujeres y del respeto que estamos recibiendo en la sociedad. Nosotras tenemos ahora la oportunidad de tener una carrera, de tener oportunidades, de salir adelante. Y eso, pues, al final es algo que nos impacta en el sentido de que igual no podemos tener tantos hijos como antiguamente, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Realmente diría que deberíamos de darles a las mujeres y a las familias la oportunidad de poder tener un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, para así también trabajar en contra del descenso de la natalidad. Totalmente. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo veis vos, por ejemplo, el tema de que en todas las comunidades autónomas españolas ya haya más número de mascotas que de niños de 0 a 4 años? O sea, pero no es que haya algunas más. O sea, es que la cifra es terrible. O sea, hay 1.800.000 niños de entre 0 y 4 años. Y 1.800.000 niños de entre 0 y 4 años. Uh-huh. Y mascotas hay 10.470.000. O sea, no es una cosa de empate técnico. Es una cosa bestial. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay para que la gente prefiera un perro, un gato o un hurón, que son los tres animales que se han hecho a la media? Me he quedado flipado cuando he visto lo de hurones. ¿Qué pasa para que la gente quiera animales y no a niños? ¿Y hay más dueños o dueñas? Ese dato no lo pone, pero decífralo tú mismo. Yo me lo imagino. ¿Cuál es tu prejuicio? Mi prejuicio es el de siempre. El habitual, el prejuicio habitual. El habitual. ¿Creéis que es el programa adecuado para mencionar la influencia del Mossad en la mentalidad de las mujeres modernas? Desarróllalo. Hoy no. Hoy no, bueno. Lo dejas votando, ¿no? Me dejo votando. Yo, como ya sabéis, que me gusta mucho citar gente, es mi cosa favorita, ¿no? Sobre todo cuando la gente cita los pensamientos de otra gente, es mi cosa favorita. Pero recuerdo que había leído hace tiempo y me había gustado, aunque hay que matizarlo, una cita de C.S. Lewis sobre esta cuestión, que creo que se la había visto a su vez a Quintana Paz, no me acuerdo, y que decía, si usted necesita que le necesiten y en su familia, muy justamente, declina en necesitarle a usted, un animal es obviamente el sucedáneo. Puede usted tenerle toda la vida necesitado de usted. Puede mantenerle en la infancia permanentemente, reducirle a una perpetua invalidez, separarlo de todo lo que un auténtico animal desea y, en compensación, crearle la necesidad de pequeños caprichos que solo usted puede ofrecerle. La infortunada criatura se convierte así en algo muy útil para el resto de la familia. Hace de sumidero desagüe. Está usted demasiado ocupado estropeando la vida de un perro para poder estropeársela a ellos. Poco más que decir. Pues con esto y mi cocho, pues, esta familia tiene que irse. Pues, el tema de los animales cerrados, entonces. No, pero sí creo que hay una cosa de que, en el fondo, a pesar de que criticamos muchas veces la obsesión con los perrijos y tratar a los animales como humanos, y es una crítica que a mí me parece muy justificada, también es verdad que creo que en el fondo refleja un anhelo pervertido y mal llevado. Pero creo que hay algo de ese anhelo natural que la gente tiene hacia cosas como los hijos. Y la gente hace, pues, lo que decía César Luis, un simulacro de un sucedáneo, ¿no? Pero que es como una especie de simulacro. Pero ¿por qué nos parece mal? Bueno, primero porque hay una diferencia evidente entre una cosa y otra, pero además porque está desprovisto de todo lo que hace esencialmente virtuoso el cuidado de un hijo, que es la responsabilidad definitiva de la que hablamos antes, ¿no? Una trascendencia superior, y aquí esta es la versión sin las consecuencias realmente serias. Y por tanto pierde toda su virtud. De manera que es un simulacro de las cosas superfluas de tener un hijo, de la parte práctica del cuidado, etcétera, ¿no? Sí, porque además sería el equivalente a la libertad sexual que genera la píldora en los años 60. El tener un perro, o sea, poder tener sin consecuencias, y ahora puedes tener un perrijo sin las consecuencias, ¿no? Sin tener que llevarlo al colegio, sin tener que sacrificarte, sin tener que hacerle comida. Y además tú le vas a sobrevivir al animal en el 99% de las veces, a no ser que tú seas una persona muy mayor y tengas un perro cachorro. O un loro. O un loro, exacto. O una tortuga gigante. Exacto. Pero salvo, si tienes un hurón, posiblemente le sobrevives al hurón. No, desaparece esa trascendencia de la que hablábamos. Hombre, esto sale un poco del tema de la natalidad, pero creo que lo de las mascotas puede tener que ver también con el número de mascotas que decías antes. Creo que no solo tiene que ver con la sustitución de la función de los hijos, sino también con una cuestión de soledad entre gente mayor, ¿eh? Me da la impresión. Hay mucha más gente mayor que necesita compañía que pueda comprar. Pero sí, esa función siempre ha existido y siempre se ha dado y siempre ha estado aceptada. El problema es que ahora estamos hablando de la sustitución de hijos por mascotas. Sí. No, yo ahora veo como mucha pareja joven con perros tratándolos como a niños, como hijos. Quiero preguntar. Y yo he visto, perdona, yo he visto y veo a menudo todavía por aquí, por mi barrio, una mujer no tan mayor que tiene varios, no sé qué raza es, esos que son súper pequeñitos, que son como una ratilla. Eso es, sí. Perro. Un perrito de estos caniches. O... Sí, no, es que lo distingue un perro de otro. Iba a decir el mote que le tienen, pero no lo voy a decir. En un carrito. Los llevan, los pasea en un carrito. O sea, no es que ya salgan los perros con correa y para que los perros meen o hagan sus cosas en la calle. Es que lo lleva en un carrito. Y en invierno los viste. Y les ponen chubasqueros. Efectivamente. Quiero preguntar una cosa, porque también hay una inflación en el tema de las mascotas, cada vez son más pequeños, entonces comen menos, hay que gastarse menos, las ropitas que les ponen son más pequeñas. Por culpa de la inflación, a lo menos se ha tendido a tener mascotas más pequeñas, pero no te puedes mantener, no puedes permitirte un mistolón. Un mastín. Pero, en un piso de 70 metros. Pero que los había, o sea, yo quiero, cuando has mencionado el tema de las parejas, yo me he fijado en que ha habido una feminización en la elección de las mascotas. Yo veo maromos con su señora o lo que sea, paseando un perrito de 750 gramos. Cuando yo era chiquitito, en mi barrio el perro más pequeño era el mixtólogo. Un mixtólogo en Sevilla con el pelo largo, con los ojos uno de un color y uno de otro, que se asfixiaba en verano. Ese era el más pequeño. Era la época del Rottweiler, del Pitbull, del pastor alemán, etcétera, etcétera. Y ahora, 30 años después, o mucho menos, podemos observar en las parejas el perrito. Esa raza concreta que se llama el perrito. Con su chalequito, con su tal, y que lo está paseando mucho, en muchos casos el hombre. Perrito de ladrido insoportable. De ladrido insoportable, sí. Y además son bastante violentos. ¿Pero sabes por qué son violentos? Son violentos porque ellos no son conscientes de su ridículo tamaño. Yo veo una influencia en el tipo de mascota que ahora se tiene en comparación a hace unos años. En la influencia en la que ha habido en la deconstrucción del hombre y en el... llamémoslo empoderamiento de la mujer, en el que ella es la que impone ahora la elección de la mascota, como el hombre, arrebatado de su masculinidad y de su testosterona, es un compañero más, una herramienta más, que con un par de brazos que te ayudan a sacar al perrito de vez en cuando. Eso se ve mucho por la calle. Yo veo una relación, que es lo que quería decir. Y no sé si el Mossad está detrás. Pero seguro. Y eso es una relación también con la prioridad que se da al tipo de relación, valga la redundancia, que se tiene con el animal en cuestión. O sea, toda la vida, esto no es ninguna novedad deconstruida de ahora, que la gente tiene mascotas y le tiene mucho aprecio. Esto es de siempre, ¿no? Y lo siente como parte de la familia y lo pasan muy mal cuando mueren, eso es de siempre, ¿no? Pero que mientras vivan, el tipo de relación sea de... Bueno, de esa idea feminizada, efectivamente, de que el faro que guía todo es la empatía. La empatía en una hipertrofia chunga, ¿no? Entonces es que tiene que ver con esa especie de humanización absurda del perro que hace que lo sustituya, que cumpla la función de un niño. Es decir, lo de los chubasqueros, pues no lo sé, habrá casos en los que haga falta. Pero en general es esta cosa de pensar en el perro en términos que pensarías en un exceso de empatía y pensar como si fuese igual que tú, en lugar de recordar que se le puede querer mucho y tal, pero que es un animal y que su naturaleza es otra, ¿no? Yo me imagino que, o sea, habréis visto, antes en los pueblos había el típico perro que lo ataban a una cadena, a un palo, a una cadena y toda su vida la pasaba allí. Y nacía y moría en un metro, en el radio de un metro alrededor de un palo atado. Esto, desde luego, en las aldeas de Galicia se veía mucho. Y digo yo que tendrá que haber un extremo, tendrá que haber un intermedio entre el extremo de que un perro viva toda su vida atado a un palo como si fuese nada y... no sé, tener trencitas y un abrigo y llevarlo en un carrito de bebé, ¿no? porque no es un bebé, es atentar contra su naturaleza. Pero a mí no me preocupa realmente el perro, sino lo que eso dice sobre la relación que nosotros tenemos con la afectividad y cómo hay que canalizarla en algún sentido una vez que desterramos la idea de los hijos como la opción principal, la opción por defecto. Una vez que solo conviertes tener hijos en una opción que hay en lugar de la opción por defecto socialmente, pues hay todo un anhelo de afecto que se canaliza de formas un poco enfermizas como esa, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da. Es la sustitución. No es que haya mascotas. Mascotas siempre ha habido y siempre ha habido niños, casas con dos o tres niños y un perro, si había sitio para tener un perro, pues un perro, un gato o lo que fuera. El problema es que hay una sustitución. La desaparición de los niños de esa foto de familia con los dos o tres niños y el perro que era uno más y que lo querían y que todo eso que está fantástico. Y de hecho yo creo que no está mal si tienes sitio para tener un buen perro, y tener un perro yo creo que ayuda en cierto modo al desarrollo de los niños y tal, y no está mal. Pero la desaparición de los niños de esa foto es la que me parece realmente terrible. Sobre todo cuando además desaparece el perro y aparece un hurón. Me parece ya el último colmo. Porque es más barato, o sea, las casas cada vez son más pequeñas, hay menos espacio. Sí, sí, pero es, volvemos a la frase de Lewis. Se terminará en esa necesidad de que alguien dependa de ti, claro, y se convierta en una cosa, ya llega un punto que dantesca, ¿no? Porque claro, porque el proyecto de ser padre es que dejen de necesitarte. Y el proyecto de tener una mascota es que te sigan necesitando hasta la muerte. Exacto. Esa es la. Por eso digo que es una versión que tiene su papel, no digo que sea necesariamente malvada, pero sí sustituye a la otra. Y hay algo de esa falta de madurez, o sea, perdón, esa carencia de los muchos, cada vez más individuos de nuestra sociedad, de llegar a la madurez. O sea, yo es que noto que hay mucha gente que se queda en una adolescencia eterna, que no pasan de los 17, 18, 20 años y se quedan ahí para siempre. Cuando tú eres un adolescente puedes mantener a un animal como un perro o un gato, pero para criar un hijo necesitas dar un paso hacia ser adulto. Es que, mira, os quería poner un ejemplo. En este podcast hablamos mucho de la realidad, ¿no? Y de cómo hay ideologías que se pelean con la realidad y cómo el contacto con estas cosas obvias, ¿no? Pero que, de hecho, buena parte de la madurez es entrar en contacto con la realidad, vivir en las consecuencias, ser al final responsable. Y claro, yo tengo una amiga que le tengo mucho aprecio y tal, pero esto es una cosa que a mí siempre me pareció un poco llamativo. Le gustan mucho los animales y tenían un gato. Tenían un gato y un perro. Bueno, una perra. Pues además del gato, iban a traer otra gata. Iban a adoptar otra gata y no sé qué. Y entonces ella me dice, bueno, y así van a ser hermanitos, ¿no? Este gato y esta gata. Este lenguaje... Y le digo yo, no, el gato se la va a querer follar por todas partes. De inmediato. Y ella en shock, diciendo en plan, pero si son hermanitos. Y yo, no son hermanitos. Son gatos que no se conocen. La noción esta que tú tienes de ser su madre y no sé qué es una entelequia rara tuya. Pero le pilló de auténtica sorpresa. Naturalmente, ¿qué ocurrió? Ocurrió Sodoma y Gomorra. La realidad hizo presencia, ¿no? Efectivamente, dramático. A castrar a todo el mundo, no sé qué. Vale. Vais a ser hermanos por cojones. Lo que digo es que estaba. Todo el mundo claro, castrado. Exacto. Ahora sois hermanos por lo criminal. Ahora vais a ser hermanos porque yo lo digo. Claro, ¿qué pasa? Que estaba intentando mantener ese estado, que en el fondo es la inmadurez, de poder vivir aislado de las consecuencias últimas de cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? A los gatos los castro y sigo manteniendo mi teatrillo de que son hermanos. Con los hijos, en principio, no deberías poder hacer esa clase de cosas. O sea, la vida que llevan te enfrenta con la realidad constantemente y pasa pues lo que pase. Y no puedes seguir creando tu mundo ideal, ficticio y tal, ¿no? Entonces, o sea, sí veo una cierta relación en esto. Sí, sí, total. Yo sí noto que es que tener hijos te pone en tu sitio, ¿no? Y tener perros, no. Porque en un momento dado, como hizo Margarita Robles con aquella que adoptó, una persona que, bueno, ha habido, ya conocemos los casos de abandono de animales. En un momento dado, si el animal se convierte que es un coñazo o que resulta que se mea a las 6 de la mañana y tú no tienes ganas de despertarte tan temprano para pasearlo, coges, te vas a una gasolinera y lo sueltas. O sea, eso con un perro es mucho más fácil de hacer. Hay gente que tiene agallas para hacer, que me parece fatal, porque es una falta de asunción de responsabilidad. Si tú has cogido un perro para criarlo, asume la responsabilidad que tiene de criar tu perro. No lo sueltes a la primera ocasión que se te cruza de que te parece un coñazo. Es que lo tengo que pasear, es que el perro come todos los días, claro. Es ese más a más de falta de responsabilidad y de asumir responsabilidad, y creo que es parte de eso. Parte de que tenemos una sociedad que le cuesta llegar a la madurez. Eso en este tema se refleja fácil con lo de las mascotas y lo vemos así como separado del resto. Pero si te pones a analizar toma de decisiones en general, no, se nota que van siempre en ese mismo sentido. Y que esas mismas mentalidades avanzan a veces a la crianza de hijos. De manera que alguna gente que está demasiado convencida de que no existe la naturaleza humana, de que todo es la sociedad. Todo es un constructo. Claro, de la tabla rasa, ¿no? De que venimos vacíos y que yo por educación puedo convertir a mis hijos en cualquier cosa. Mucha de esa gente lo pasa muy mal al chocar con la realidad de que los niños vienen con firmware de fábrica. Exacto. Vienen con propensiones, personalidades y cosas que los tienes que conocer. No los creas tú de cero. Vas conociendo a tus hijos, pero ellos son un poco quienes son. Naturalmente, también lo que tú les enseñas, pero yo conozco gente que lo pasa muy mal con esa cuestión, ¿eh? La parte innata es inevitable, ¿eh? Pero vamos. Claro, bueno, es que todo el que tenga hijos sabe que, sobre todo cuando vayan creciendo, que hay cosas que descubres que no sabes de dónde han salido. Dice, bueno, ¿de dónde saca esto? Les sale solo porque los niños tienen cosas. Tienen condicionantes innatos y van a surgir porque reaccionan con la realidad, con lo que ellos llevan dentro. Eso sale para reaccionar con lo que les ocurre. Claro, y esa forma en la que te encuentras con esas cosas de los hijos que te empujan a la madurez, hay quien no acaba de procesarlo de esa manera y te empuja a la melancolía y a la psicosis a veces. Sí. Por eso se ve la cantidad de niños, de gente que es exactamente la gente que esperarías. De pronto hay una prevalencia de gente trans entre hijos de actores de Hollywood que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Misteriosamente. Claro, ese tipo de cosas. Claro, hay alguna gente que en lugar de volverse más responsable comete, digamos, se entrega los peores crímenes por mantener su propia cosmovisión, ¿no? Se entrega a la deriva de su propia irresponsabilidad, ¿no? Sí, esa es un poco la cara oscura del proceso, entiendo. Y luego hay un tema que a mí también me parece interesante, que creo que es duro, porque se llega el caso de gente que no puede tener hijos. Son parejas que por circunstancias, la que sea, no pueden tener hijos. ¿Qué ocurre cuando no pueden tener hijos? Que tú tienes un deseo y tú realmente tienes esa necesidad, que la comprendo, pero no puedes. O sea, la naturaleza dice que las posibilidades son minúsculas o no se puede. Y entonces exige que haya una especie de derecho a ser padre. Derecho a la paternidad o a la maternidad. Y creo que se está avanzando, en cierto modo, peligrosamente, hacia eso. Porque yo me cuesta mucho asumir que ser padre es un derecho. O sea, un derecho positivo, ¿no? Me refiero. En el sentido que el Estado tiene que garantizarte que si tú tienes la necesidad de ser padre o madre, hay que procurarte las condiciones necesarias. Entonces, llegamos a momentos en los que recurrimos a la inseminación artificial, que es un debate que se puede tener en otro momento, más profundo. De hecho, hace poco en Terra tuvieron uno sobre este tema que es bastante interesante. Y si son parejas del mismo sexo, concretamente dos hombres, habrá, en ese caso de que exista un derecho positivo a ser padre, a esa pareja habría que darle la posibilidad de un vientre de alquiler para garantizar ese derecho. Entonces, entiendo que ahí se abre un problema que es creo que es importante anticiparse. Sí, ahí sin entrar en los detalles de lo que implica, la sola noción de que algo sea un derecho, en ese sentido positivo, ¿no? Que por tanto provee el Estado, esto significa que de pronto el Estado participa en ese proceso y por tanto puede dirigirlo, puede modificarlo, puede limitarlo y, sí, y estamos hablando del acceso a la existencia misma. O sea, no hay nada más primario que esto, ¿no? Con lo cual es una mala idea evidente. Sí, imponer las condiciones, de poner umbrales de hasta qué punto, en qué momento sí se puede aspirar a ese derecho o no. Entonces, estamos manejando ya ciertos parámetros en los que se acercan a inmoralidades importantes. Entonces, yo te digo, esto habría que. Yo estoy dispuesto a desarrollar esto en otro programa más adelante, pero sí quería dejarlo como en este tema de tener hijos, por lo menos pincelado. Una cosa que se me ha venido a la cabeza que no sé, a lo mejor no hay mucho más que decir que anuncio de función, anuncio público. No sé si es algo que habéis visto vosotros, porque hablabas antes de, bueno, la gente que no puede tener hijos o lo que sea, ¿no? Que es una cosa muy dura, porque el que tiene ese anhelo es una cosa que no es menor, es una cosa muy importante y es muy duro cuando ves que alguien no puede y tal. Yo he visto en mi entorno varias parejas que rompieron por discrepancia entre querer tener hijos uno y otro no. Y es una cosa bastante fastidiada, porque muchas veces ocurrió ya a una edad en la que tampoco tenía muchísimo tiempo para andar buscando recambios, ¿no? Se acaba al margen. Sí, y también he visto algún caso de uno que no quería, pero daba largas de, bueno, a lo mejor voy a querer, si no sé qué, hasta que ya fue demasiado tarde. Claro, este era él el que no quería. Y fue demasiado tarde para ella. Él en realidad siempre está a tiempo con otra persona, ¿no? Y claro, yo no le diría a nadie que si te conoces con 22 años haya que tener eso súper clarísimo todo el mundo y si no todo el mundo a casa, porque la gente también cambia de opinión sobre estas cosas. A veces uno no está preparado, es pronto o lo que sea, ¿no? Y a veces uno incluso necesita encontrar a la persona correcta para que le apetezca. Pero no sé quién necesita oír esto, pero por Dios, no le hagáis perder el tiempo a la gente. Porque, en serio, yo he visto unos dramas que no es que es un drama. Es que realmente es un drama. O sea, no dejéis que os hagan perder el tiempo y no le hagáis perder el tiempo a nadie. Otra cosa es que luego, por circunstancias de la vida, no se pueda, aunque uno quiera, y tal, lo que decías antes, ¿no? Pero es una crueldad absolutamente inimaginable y yo lo he visto en más de un caso y es horrible. Esto a lo mejor no viene a nada en el podcast, pero aprovecho porque verdad que lo que he visto es que me parece... No, y yo precisamente por eso comentaba antes que me parece que no está... o que al menos yo no lo veo en mí, ¿eh? O sea, hacer el proselitismo de tener hijos. O sea... ¿Cómo que no? Sí. ¿Y este programa de qué va? Sí. No, quiero decir... Sé que hay gente que hace su vida del empeño en que los demás tengan hijos y tal. Yo animo profundamente a todo el que quiera tenerlos, que los tenga. O sea, no esperes. Mi consejo es no esperes. Cuando vienen es el momento, siempre. O sea, y lo notas, porque es así. Pero si no quieres tener hijos, ¿por qué te tengo yo que convencer de que sí? O sea, por lo general, la gente que no quiere tener hijos es mejor que no los tenga. Y lo que yo digo es... Hay gente que es mejor que no tenga hijos. Hay gente que es mejor que su estirpe acabe en él. Esa es una realidad también, ¿eh? De hecho, las socialdemocracias son experimentos eugenésicos inversos. O sea, el que más incentiva a tener prole es a la gente que no debería tener. Como la sociedad haitiana, que hay una especie de involución inversa por el cual los mejores van muriendo a manos de los peores, y entonces los que se reproducen son los peores y la sociedad avanza hacia atrás. Y tienes lo de la película, esa Idiocracia, ¿no? Que esa es la premisa, no sé si la visteis, pero no la he visto, esa no la he visto. Sí, va básicamente de eso. Está muy bien, ¿sabes una cosa que está muy bien de esa película? Muchas cosas, pero además estaba poniendo como, bueno, es un futuro en el que todo el mundo es completamente imbécil, ¿no? Y entonces, en el momento cuando hicieron la película, dijeron, vamos a buscar, no sé, el calzado más estúpido que encontremos por ahí. Y todavía no eran para nada populares, encontraron los crocs. Entonces dijeron, vamos a vestir a todo el mundo en ese futuro distópico con esta mierda, ¿no? Y para cuando salió la película ya se había puesto de moda. No, yo quiero puntualizar una cosa. Con esto no quiere decir que todo el que no tenga hijos o no haya querido tenerlos sea lo mejor que se acabe la vida en él. O sea, no quiero decir eso. Pero es verdad que yo no me siento nadie. Hablo de mí, esto es una cosa personal, ¿eh? Yo no me siento nadie para darle la tabarra a otra persona con tenlos. O sea, si no quieres, yo no, creo que no me siento nadie para darte la brasa. Ahora sí me siento alguien para decirte, si los quieres tener, no esperes a acabar no sé qué proyecto. Ah, o... y si los quieres tener, ni se te ocurra hacerle caso a la gente dando argumentos que si el clima, que no. Si mira cómo está el mundo, por Dios santo, haz tu propia vida. Yo creo que en esta decadencia del Estado, esta situación postestatal que ya mencionábamos con Álvaro de María en la primera temporada, la gente va a volver a, de manera natural y porque es de cajón y porque no te va a quedar otra, a los lazos comunitarios, a empezar a interrelacionarse y aprender a ser diplomático. Con tus vecinos, a dejar de ese individualismo impostado como valor supremo, va a terminar no dando las respuestas que se suponía que tenían que dar. Y hay algunas de estas cosas, decía antes que no quería dejarlo ahí muerto, lo de los hijos únicos versus tener varios hermanos o tal, eso tiene un efecto en la socialización de la gente que no es desdeñable. Hay muchas de las cosas que se critican, ¿no? Como que se dicen típico de hijo único, que evidentemente se puede ser un hijo único y no ser así para nada, ¿no? O sea, yo conozco casos de gente que no tiene nada de lo que uno pensaría negativamente un hijo único. Pero hay algunas cosas... Y hermanos de 4 o 5 hermanos, que hay alguno que parece hijo único. Sí, que no se le nota, efectivamente. O sea... Pero eso suele ser un poco más difícil. Es más difícil, pero hay también. Conozco alguno. Porque, por ejemplo, una de las cosas es lo de los padres hiperobsesionados con el hijo que controlan cada detalle de su vida. Eso se puede hacer con un hijo. A lo mejor se puede hacer con dos. Con cuatro no se puede hacer. No hay tiempo, no se puede. Sencillamente no se puede. Hay un momento que es como arreglaos. Hay un pelín que tiene que ser, mira, chico, yo qué sé, yo no, o sea, yo no puedo estar haciéndole los deberes a todo el mundo, no puedo estar, yo qué sé. Llega un punto y además, el otro día hablaba estaba en una fiesta y todos eran parejas con niños pequeños y había uno soltando un sermón larguísimo, ¿no? Porque hay gente que se piensa que puede moldear a los hijos 100% como si fuesen arcilla, incautos. Y entonces estaba diciendo, no sé qué, porque claro, lo importante que era aprender hasta dónde puede, ¿no? Decir, para que comparta o que no coja las cosas de los demás. Y digo, esto es una cosa que se soluciona sola teniendo un hermano. Echas la mano más de tal, te cruza la cara y dices, ah, socialización automática. A la gente no se le puede hacer cualquier cosa sin que te suelte un sopapo, ¿no? Sobre todo, eso está muy bien porque del hermano, el hermano es un ensayo, es un aprendizaje... Del sí. Que no se guarda rencor luego. O sea, tu hermano te pega una hostia por algo que has hecho mal. Sí, pero en principio. Sí, no. Pero en principio es más difícil. O sea, hay más margen. Sí. Hay un perdón mucho más fácil. Sí. Que a lo mejor con el de tu clase y tal. Primero que ya te pegan incluso con más ganas. Que tu hermano quieras que no, algo mide, aunque solo sea por no escuchar luego a tu madre. Sí. Pero el de clase a lo mejor te zumba más fuerte y aprendes la lección de forma más drástica. Es mejor ensayar con los hermanos, ¿eh? Eso es cierto. Yo diría que las sociedades occidentales, tanto europea como americana, con menos niños se vuelven más violentas, por lo que hemos hablado antes, y porque creo también que ya no hay que desaparece ese interés común que se genera cuando la mayoría pues son familias y tienen sus hijos, se generan unas interconexiones, unos intereses comunes de que las calles o esa zona en la que tú te mueves deban ser lo más seguro posible. Entonces, con una natalidad descendente, con tener hijos siendo la excepción, lo que tienes es Y creo que eso lleva a la construcción o al diseño de los famosos PAUs, que son auténticas fortalezas para que el niño nunca salga a la calle, porque en la calle es un poco la jungla y la gente mete a sus hijos en su casa jugando a la Play y engordan como nunca había pasado, porque no pueden pasar tiempo en la calle, porque sociedades con bajas natalidades se vuelven mucho más peligrosas e inseguras para los niños. Yo creo que tiene y creo que incide en eso otro que dices, ¿eh? O sea, se acaba notando también en eso. Hay una transformación psicológica porque, de nuevo, un hijo único puede estar, lo que decíamos, ¿no? Que los posibles defectos de eso no se noten nada, está muy bien educado y está, ¿no? Pero incluso si no lo está, está rodeado de otra gente que no lo son, pues los valores son los que son, etc. Hace unos años escribió un libro que no he leído, de verdad. Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, me parece. Que en inglés es The Coddling of the American Mind. Y creo que está traducido como La transformación de la mente moderna, me parece. Pero más bien se refiere al... el coddling es más bien mimar, ¿no? O sea, cómo se mimó la mente americana, ¿no? Y consentir incluso. Y tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? De el exceso de control sobre los hijos y tal, que está muy, muy posibilitado por el hecho de tener pocos hijos, que decía antes, ¿no? Y cómo, y esto no es solo por el número de hijos, pero tiene que ver, cómo se reduce cada vez más, por ejemplo, en los patios de recreo, el juego no supervisado. Es decir, una cosa es que los niños estén jugando y que si surge un problema que no pueden resolver entre ellos, vayan a la profesora o al profesor. Esto es una cosa. Y otra, que el juego siempre se produzca bajo supervisión de un adulto, de manera que nunca haya ni siquiera el intento de solucionarlo entre ellos. Cada vez que surge un conflicto, recurrimos a la autoridad. Claro, esto genera un estado mental psicológico en el que nunca desarrollas las herramientas para no escalar los conflictos entre particulares. Lo que decíamos, ¿no? De pronto hay uno comentando en Instagram diciendo, ¿y las empresas pueden hacer esto? ¡Seño, seño! ¡Pueden! Que no hay seño en el mundo. No puedes ir a la profesora automáticamente. Hay gente que hace cosas entre ellos, ¿no? Si la cosa se va de madre, pues hay que llamar a los profesores, pero si no, no. Claro, si creas una sociedad en la que un niño vive solo con sus padres en casa, de manera que nunca tiene conflictos con otro niño por ahí mientras nadie está mirando, ¿no? Que si tiene un hermano, pues lo tiene. De manera que solo está permanentemente tratando con la autoridad. Y entonces cuando va al colegio, los otros niños están en la misma situación, vienen con la misma mentalidad y acuden instantáneamente sin intentar solucionarlo entre ellos, pues esto es una sociedad, y esto parece un salto muy loco, pero yo creo que no lo es, idónea para la tiranía. Es una mentalidad de gente que naturalmente recurre al Estado, a la policía, a lo que sea, inmediatamente, siempre. Porque nunca ha desarrollado las herramientas para resolver conflictos entre particulares. Necesita un tercero constante. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando no te queda más remedio, la gente no tiene herramientas para hacerlo pacíficamente. Y eso que parece una socialización más pacífica, porque los niños no se pelean entre ellos, van siempre a la profesora, lo que hace es gente que no es capaz de resolver los conflictos sin que escalen, gestionar las tensiones con otros. Entonces solo hay el control total de la autoridad que haya, sea la profesora, el Estado o quien sea en cada momento de la vida, o un conflicto absolutamente desordenado y que puede escalar a cualquier cosa en cualquier momento entre particulares. Por eso digo que todas estas cosas no son irrelevantes, o sea, reducen la independencia de la gente, la iniciativa de la gente. Si nunca tienes margen para hacer las cosas tú mismo, ¿no? Crean si gente padres... de izquierdas. Son creadores de votantes de la izquierda. Sí, sí, de la mentalidad esta de que yo necesito siempre a alguien viendo mientras juego al fútbol, no vaya a ser que pase algo. Y entonces, ¿qué hacemos si no está la profesora aquí? Si nunca hemos practicado. Claro, alguien que tiene, de nuevo, si cuando todo el mundo estaba en familias de 5 hermanos para arriba, esas cosas son inimaginables por pura logística, es que no pueden ocurrir. Porque incluso si el patio del colegio intentase ser esa especie de tiranía juche, en tu casa es imposible que lo fuese. Especialmente si encima alguien tiene que trabajar y alguien tiene que estar haciendo la comida y no sé qué, ¿no? Y entonces quiero decir, creo que estas cosas tienen un efecto en la mentalidad general de la sociedad que no es que no es menor y que luego tiene consecuencias políticas. Lo que dices, efectivamente, no son los mismos votantes. La aversión general que hay en el público a la libertad o a la opresión autoritaria o tal es muy distinta dependiendo de estas costumbres psicológicas que tiene una gente u otra, ¿no? La educación pública en general está destinada a crear gente estatista. O sea, y ya, cada vez más, ojo, en los colegios se espera que los padres participen tantísimo que esto solo es posible teniendo un hijo como mucho dos. Se espera que los padres estén todo el día básicamente haciendo todo con los niños, sí. Cosa que no es posible si tienes más de dos hijos. Sí. Esto también ocurre. Curiosamente, hay un solo país en Europa que ha conseguido revertir la tendencia natalista, que es Hungría. Y lo ha hecho a raíz de modificar su sistema impositivo. Ha creado un incentivo y que es que a partir del tercer hijo nunca más pagas IRPF. O sea, te dan un incentivo fiscal para tener una familia numerosa. Y Hungría ha pasado desde que llega Viktor Orbán en el año catapum, no sé qué, pero ya lleva bastantes años, de 1,2 hijos por madre. Ahora está en 1,6, que es de los más altos de Europa. Sigue siendo bajísimo, sigue siendo por debajo de la tasa de reemplazo, no sé qué, pero la subida es brutal en tan poco tiempo y que coincide en tiempo y forma con la introducción de que eso es literalmente reducir la presencia del Estado en tu vida, porque al final lo que tú produzcas te lo puedas quedar tú y lo puedas dedicar a tu familia. Es que el Estado salga de tu vida, y que el Estado salga de tu vida hace que haya más niños. Es curioso porque a mí siempre me han dicho que sin el Estado no se puede avanzar. Pues que el marxismo, el socialismo de la Unión Soviética fracasa porque el Estado necesita de hijos para funcionar. Sí, en los estados socialistas. Sí, pero los estados capitalistas no se necesitan los niños, por cierto. No, bueno, a ver, esta cosa, por ejemplo, actual de las democracias occidentales, incluyamos la canadiense y estadounidense y tal. En Estados Unidos también, pero como aquello es tan grande y aquello tiene tanta tal, influye quizá menos. Pero esta cosa antinatalista viene de que una sociedad con gente sin hijos es más fácil de gobernar. Tiene menos que perder, tiene menos que de lo que agarrarse, es más fácil manipular porque no hay un arraigo fuerte hacia algo. ¿Vale? Tú puedes tener desarraigo de lo que quieras, de tus hijos es muy complicado desarraigarte. Entonces, es más fácil de manipular a gente sin hijos que gente con hijos. De hecho, las élites siempre son famosas por tener hijos como conejos. O sea, claro, Ponderleyen tiene 7 u 8, por ejemplo. Y los Iglesias... Puga, ¿no? También, tiene unos cuantos. Ah, los Iglesias... Los Iglesias Montero. Vale. Digo, no, es que los Iglesias... Los Garzones también. Bueno, eso entra también en la hipocresía esta, ¿no? De prescribir para los demás lo que no quieres para ti, ¿no? Sí, es la eterna de como soy comunista no me puedo comprar un iPhone, o sea, como soy comunista no puedo tener 3 hijos, comprarme un chalet y irme de luna de miel a Nueva Zelanda. Pues, sí, hoy he visto un tuit de estos que tienen mucho éxito, ¿viste? Curiosamente, en los que decía un pedazo de mongolo que decía que, bueno, que si la gente de izquierda no podemos tener un iPhone ni un coche no sé qué, ni comprar en el ni comer en el McDonald's porque son capitalistas, me gustaría que ellos dejaran de usar la sanidad pública, la educación pública. Uf, ojalá. No sé qué. Y claro, y era como, efectivamente. Es lo que justo me estás describiendo. Yo no uso nada de eso ya. O sea, yo estoy fuera de ese mundo. Por favor, deja de encima cobrármelo. ¿Qué te parece? Yo pido, por favor, que me dejen rechazar las conquistas de la izquierda. Claro, o sea, por favor. Que ni siquiera son de ellos, pero ellos se las atribuyen. Y por favor, déjame rechazar tus conquistas sociales. En fin, esto con Franco sí pasaba. Que la gente tenía niños. De hecho, la natalidad en España cae a plomo desde 1975. Menos confianza en el futuro. chicos. Aquí ya hemos estado, ¿no? Por aquí hemos pasado, sí. Esta familia tendrá quiero, que ir. Quiero mandar un saludo afectuoso al chico que se hizo la camiseta de la orden para él. Hombre. Y para su pequeño, que estaban los dos estupendos en la capea. Mi agradecimiento en nombre de todos y su señora, una santa también, ¿eh? Gente muy simpática además. Pues un saludo desde aquí, que sé que nos escucha. No esperamos menos de esta nuestra audiencia. Con esto un bizcocho tendrá esta gente de esta familia que irse a su casa, ¿no? Vamos a acostarnos, que esta gente querrá irse, ¿no? Manden tuppers. Manden tuppers. Send tuppers. Por favor, oye, no hemos hecho ninguna apología de los likes ni de nada. Hay que darle a los likes. A ver, este podcast nosotros disfrutamos mucho haciéndolo. Se han creado aquí una comunidad muy molona y tal, gente estupenda. Pero esto cuesta dinero. Esto tiene que mantenerse y que nos apoyéis, para nosotros es muy importante porque podemos dedicarnos a otras cosas que luego traeremos aquí. Podemos comprarnos libros, por ejemplo, que leernos y luego explicártelo. Podemos apuntarnos a un curso de aprender a leer, podemos comprarnos el Micho 1, el Micho 2, el Micho 3. Muy humildemente os pedimos que nos sigáis apoyando y que si tienes un euro 49 te suscribas y mande todos los meses un euro 49, que es lo que vale ya un euro 49, nada, no vale nada, o sea, es lo más barato que te vas a encontrar en esta nuestra España. Bueno, estoy mirando a Jacinto, que está ahí en la cabina, espero que lo edite esto bien para que no parezcamos subnormales. A Jacinto le voy a dar un tupper para que solo ponga mis intervenciones. Con esto y tres bizcochos, hasta el próximo episodio. Since your birth, it's been heaven on earth, and I learned that you're perfect.